conversar acerca de la salida de dicha cooperativa del FEPANCO y los motivos. Hola Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, audiencia. Muy bien. Bueno, comentanos un poco a qué se debe esta salida. Sabemos que tiene que ver con el tema de las tarifas, entre otras cosas. Sí, en realidad se hizo la asamblea ordinaria de FEPANCO. Uh-huh. Se pasó de 5 miembros titulares a 7 miembros titulares. Había 2 suplentes y entre ellos estaba la cooperativa. Es decir, nosotros éramos consejeros suplentes en FEPANCO. Uh-huh. Digamos, esto lo quiero aclarar, éramos consejeros suplentes. Y se nos ofreció pasar a ser titulares a partir de que se agrandaba el Consejo de Administración, y nosotros en realidad veníamos disconformes por algunas situaciones. En esa discusión política, digamos, se planteó si iba a haber alguna modificación, como se nos contestó que no, no iba a haber ninguna modificación. Nosotros preferimos seguir fuera de la conducción. Uh-huh. Porque no nos sentimos representados por la conducción, preferimos seguir afuera. Nosotros uh-huh. Veníamos de hacía 60 días con una nota fuerte recriminando y planteando algunas cuestiones que tenían que ver con el modo en que se ejercía la representación. Uh-huh. Sobre todo tenía que ver con el modo en que se venían haciendo las discusiones por los cuadros tarifarios, y a nosotros nos parecía que no estaba quedando clara cuál era la posición de las cooperativas que estamos más comprometidas, que por supuesto somos las cooperativas más grandes. Uh-huh. Y veníamos señalando la incompatibilidad que yes. para nosotros es evidente entre ser presidente de FEPANCO y ser director de PANPETROL. Uh-huh. Y esto se dijo que no se iba a modificar. Y por ahí la gota que rebasó el vaso fue que hace unos días que se convocó a una reunión a FEPANCO para comenzar a discutir la cuestión de el trabajo que tiene que hacer la universidad, y directamente no uh-huh. No nos dejaron afuera, y ya está, dijimos hasta acá llegamos. Nos parece que va a ser mucho más útil para FEPANCO y para la CPE que estemos por fuera. Uh-huh. Bien, volviendo un poquito para atrás, esta incompatibilidad entre el cargo que ocupa Santa Rosa en la FEPANCO y en PANPETROL, ¿puede generar conflictos de intereses? Nosotros lo vemos casi como evidente porque, en algunas cuestiones que haya que discutir, ustedes saben que la nueva ley de energía plantea que PANPETROL además es generadora de energía, ¿cierto? Uh-huh. Entonces podríamos estar en la situación de estar sentados de un lado y del lado del mostrador, claro. Como FEPANCO y como PANPETROL. Es decir, ¿y qué vamos a hacer ahí? ¿Qué va a hacer Carlito Santa Rosa? ¿Qué va a pedir de licencia ese día? ¿A qué va a pedir licencia? Digamos, el interlocutor tiene que estar claro, porque no le va a ayudar ni a PANPETROL ni a FEPANCO esta ambigüedad. Y a nosotros nos parece que no está bien eso, no corresponde, y si bien hoy es una cuestión potencial, nosotros vamos viendo que a corto plazo nos vamos a encontrar con que se van a agarrar la cabeza. Nosotros lo venimos advirtiendo. Y se va a complejizar la situación, ¿no? Y se podría haber evitado, tranquilamente se podría haber evitado, porque hay mucha gente con mucha representatividad, con mucha responsabilidad, con convicción en FEPANCO, en la Federación de Cooperativas, y se podría haber resuelto. Y quiero en este espacio también aclararlo, ¿no? De ningún modo esto tenía que ver con una ambición de la CPE de ocupar ningún claro. cargo, como no lo ha tenido nunca, ni en ninguna de las representaciones que se discutió, la CPE se puso por delante nunca. Aún representando el 50% de la cobertura de la demanda eléctrica de la provincia. Así es, así uh-huh. es. Bien, ¿qué sucede? Imposible no preguntarlo, ¿no? En este contexto de pandemia, donde disminuye el consumo, donde aumenta la morosidad, donde este tipo de empresas, las cooperativas, necesitan cierto apoyo y necesitan cierto sustento, porque es evidente que se hace imposible continuar solos. Bueno, nosotros hemos tenido un año durísimo. Quiero decir, más allá de que la gente siente que los servicios que presta la cooperativa no se han resentido, más allá de los primeros 2 o 3 meses que hubo problemitas con las oficinas de atención que no podíamos abrir, uh-huh. entonces la gente estaba chinchuda porque quería pagar la factura, sí. y estábamos cerrados, hasta que pudimos más o menos organizar la parte de pago digital, etcétera. Pero después yo siento, tenemos la convicción en la cooperativa que hemos estado a la altura de las circunstancias, hemos podido seguir brindando el servicio funerario. Ay, por favor, lo que fue eso, uh-huh. tener que resolver los protocolos los primeros días. No se pueden imaginar ustedes lo que fue. Pero bueno, con el compromiso de la gente, hubo que ponerle el hombro, y nuestros empleados estuvieron con un compromiso enorme. Desde el primer día se dispuso a atender cada servicio como si fuese COVID. Uh-huh. Es decir, para claro. todos los servicios de la cooperativa funerarios se utilizaron los mamelucos, los descartables, todo el material que se planteaba para casos COVID. Nosotros dijimos, no se sabe, atendemos todo como si fuera caso COVID. Esto, por supuesto, que significó una demanda de mayores recursos, sí. y entendíamos, por supuesto, que nuestros asociados no estaban en condiciones de que le aumentáramos el servicio funerario en ese contexto, así uh-huh. que no se hizo. Esto lleva a acarrear un desfinanciamiento, esto que usted señala, ¿verdad? Es decir, uh-huh. en estas crisis, estas cosas se saben que van a pasar. El servicio eléctrico, por supuesto que el consumo disminuyó. El servicio de telecomunicaciones, si bien aumentó el consumo, también hay que decirlo, bueno, los insumos están todos dolarizados, así que cada vez que la cooperativa sí. tenía que hacer una nueva conexión con equipos nuevos, esos eran equipos en dólares, y llevan mucho tiempo recuperar la inversión. Uh-huh. Pero bueno, la cooperativa estaba preparada para un crecimiento del 60% de la demanda de internet, y pudimos responder a ese aumento de demanda. Y el año pasado habíamos resuelto ya en marzo suspender los aumentos de telecomunicaciones, y después en mayo, junio, el gobierno nacional decretó que no se podían aumentar los servicios. Nosotros ya hacía tiempo que habíamos dado esa directiva de no aumentar los servicios, porque sabíamos a qué nos exponíamos. Sí. Y también habíamos resuelto no cortar los servicios por falta de pago, porque uh-huh. somos conscientes de la situación que cada uno de nosotros vive, y el Consejo de Administración no es ajeno a esa realidad, así que allí estuvimos todos. Y ahora que vamos saliendo lentamente de este periodo especial y que uh-huh. se empiezan a recuperar las economías, bueno, nosotros planteamos que era momento de ajustar los cuadros tarifarios, y allí bueno empezamos con un tira y afloje que a nosotros nos parece que es injusto que se nos esté contando las costillas a las cooperativas cuando hemos bancado todo este tiempo, y en realidad los que se llenan de plata son las multinacionales que generan y transportan, claro. y siguen cobrando en dólares, y lo que no nos cobran en el recibo lo cobran con subsidio, que finalmente es lo que pagamos con impuestos. Así que esto sí que, si fuera para todos, como dice el dicho, no, para algunos la manta y para otros el invierno. Esa situación a nosotros nos tiene muy molesto, lo expresamos también en FEPANCO como una de las razones, es decir, no haber podido, cómo llegamos hasta acá, ¿no? Cómo llegamos a tener que pedir un tercero que nos certifique la validez de nuestros cuadros tarifarios. A nosotros nos parece, bien, que había un poco injusto, pero bueno. Justamente iba a preguntarte, Alfredo, sobre qué es lo que pasa o qué es lo que va a pasar con los subsidios en el servicio eléctrico. Porque actualmente en la factura aparece un ítem que es un subsidio nacional. Bueno, hasta hace un tiempo había un subsidio que era provincial, ¿cierto? Sí. Y se desapareció, y ahora hay un subsidio nacional. El gobierno provincial ya había anunciado que iba a haber un momento en que se iban a retirar los subsidios uh-huh. provinciales. Ha empezado a aparecer un subsidio nacional, que por ahí estamos tratando de ajustar a ver cuál es la razón. Pero bueno, no escapa al conocimiento de todos que a nivel nacional ya se está subsidiando la generación y el transporte, porque estas empresas siguen exigiendo sus ingresos que están dolarizados. Y el gobierno nacional ha venido y sigue subsidiando, y esto bueno ahora queda bien en claro allí en esa nota que aparece en los recibos. Uh-huh. Y decimos, la pucha, con una población que estamos empobrecidos, nuestros salarios han perdido poder de compra, la desocupación que se ha disparado, y sin embargo estos señorones la siguen juntando con la pala. Bien, la cooperativa presta servicio de internet y de telefonía, y en estos momentos se está llevando a cabo la comisión en el Senado, donde justamente se discuten 7 proyectos que proponen tanto internet como al servicio telefónico como servicios públicos. necesito preguntarle qué opina al respecto. Sí, claro que sí, muy muy muy gustoso. Te voy a dar la opinión de la CPE, porque esta opinión ya la dimos cuando el presidente emitió el decreto. Tengamos presente que esto que se está discutiendo hoy es una situación que se deriva del planteo que hizo el Poder Ejecutivo Nacional el año pasado, que fue establecer que la telefonía móvil y el servicio de Internet debían ser servicios públicos, como es en muchísimos países del mundo y del primer mundo, como algunos les gusta decir, también es un servicio público. Porque no es posible que esté librado a la competencia servicios tan esenciales como el acceso a Internet, donde se pone en juego la educación, la salud. Así que, por supuesto, que nosotros desde el primer momento lo apoyamos y lo defendemos y tenemos convicción, y hace mucho tiempo que venimos obrando en consecuencia, porque quienes tienen los servicios de la cooperativa saben que las tarifas que se pagan en Internet son las más bajas del país, no tengo ninguna duda. Bien, Alfredo, muchas gracias, te agradecemos tu tiempo y esta nota que nos has brindado. No, al contrario, agradecido soy yo, que tengan una buena jornada. Igualmente, muchas gracias. Adiós.